En dramaturgia, el monólogo o escena unipersonal es el género dramático en el que un personaje reflexiona en voz alta, expresando sus pensamientos, ideas y emociones al público. Sirve para caracterizar a los personajes y, por tanto, posee un gran valor psicológico, al ser una herramienta de introspección. En ese sentido, son famosos los monólogos de las obras de Shakespeare, como Hamlet. El monólogo puede encubrir en realidad un diálogo que efectúa un personaje consigo mismo o que proyecta sobre un ser inanimado o desprovisto de razón, una persona, una mascota, un cuadro, una planta, una fotografía, y es un recurso utilizado en todos los géneros literarios que puede encontrarse tanto en poesía, cuento, periodismo, discusión, teatro, novela o en un formato como una audiocarta. Capítulo 16, monólogo. Soy vecino de este mundo por un rato, y hoy coincide que también tú estás aquí. Coincidencias tan extrañas de la vida, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si navego con la mente los espacios, o si quiero a mis ancestros retornar, agobiado me detengo y no imagino tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Si en la noche me entretengo en las estrellas y capturo la que empieza a florecer, la sostengo entre las manos, mas me alarma tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. La vida se sostiene por instantes, y un instante es el momento de existir. Si tu vida es otro instante, no comprendo tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Como este formato de las audiocartas han sido una serie de monólogos en los que he expresado una serie de ideas, historias basadas en el amor que te tengo. Entonces me permito hablar desde mi perspectiva algunas cosas que ya no solo pasan por ser melosas, pero sí muy reiterativas. Considero que soy una persona buena, con errores, como todos, pero una persona que siempre te lleva en el corazón, considerando que podrían y deberían ocurrir retribuciones similares. Por eso he valorado la manera en que te has entregado en alma y cuerpo, pensando siempre en las coincidencias que nos llevaron a ubicarnos en una vida en común. Considero que sin buscar ese amor refundido, lo he encontrado contigo. Por eso lo atesoro y he prometido hacer las cosas bien, las cosas con amor. Por eso amo. Te amo con el corazón, con la vida entregada al todo. La nada no funciona, Por eso he considerado el todo para que las cosas funcionen, no como un reloj, pero con un nivel de tolerancia tan alto como para no permitir que las cosas se vayan al vacío por errores que se deberían y tendrían que mejorar. Considero que he sido muy romántico, que he escrito tantas cartas de amor como a nadie se me hubiera ocurrido escribirle, que he entregado momentos fantásticos de amor, que a la luz de una perspectiva futuro y estando lejos de saber si ocurra, no tengo idea si alguien pudiera escribirte siquiera una sola nota. No me mortifica eso, porque me concentro en enamorarte. Así tu silencio, tu desprecio, prime en este momento. Así la arrogancia de tener el sartén por el mango sea lo que dicta el curso de las cosas, dándome a entender que soy una persona que no merece estar en pensamientos y mucho menos en un espacio y en tu vida. Considero que siempre he valorado lo que eres, por cómo eres, por lo que dices, por lo que defiendes, por lo que manifiestas, por tu sabiduría, por la forma en que construyes con tu conocimiento. Y asimismo te he expresado que no me he interesado nunca en lo que tienes o en lo que no tienes. No me interesan las posesiones. También te he contado de mis posesiones o de las que no tengo. No es mi meta en la vida desarrollar ambición económica o de poder. Soy un man normal que tiene sueños enfocados ante todo en lo que amo, en edificar junto a ti lo que sea que se nos ocurra que deba ocurrir. Yo no prometo castillos de oro, prometo un castillo repleto de amor que no pare de crecer y que cada ladrillo sea puesto en conjunto. Considero que te he dicho abiertamente y en privado que te amo y que eres la persona más importante del mundo, que has tenido una función transformadora, que has desarrollado en mí una serie de cambios tan positivos y reveladores como la luz misma que eres. Por eso he sido terco y me he propuesto no reconquistarte solamente, sino fortalecer la cantidad de cosas buenas que tengo para entregar y de avanzar en los propósitos descritos en capítulos anteriores. Porque con una persona tan buena como tú, no hay lugar a que nada sea diferente. Considero que claro, a punta de amor no se solucionan las cosas y que el amor se tiene que ver reflejado en actos más allá de una carta o de un audio o de una flor. Por eso te he compartido a lo largo de los últimos 6 episodios, incluyendo este, una serie de propuestas en las que he venido trabajando con tal de encontrar un punto de equilibrio que permita que la relación esté sana y pueda volver a lo que hasta hace apenas 2 semanas, por lo menos en discurso, se venía desarrollando. En el sitio web cinealoido.com/bombondechocolate yo comienzo la sección de lo que ofrezco diciendo lo siguiente: lo que soy, lo que no soy, lo que tengo, lo que no tengo. Cuando digo lo que soy y lo que no soy, estoy afirmando con certeza que estoy dispuesto a lo que sea que haya que hacer por cumplir lo que te mereces. Y todo esto que te he venido proponiendo es completamente realizable. Por eso te hablé de mis propuestas alrededor de algunos temas fundamentales como mi decisión de tomar menos núcleos o módulos en el doctorado. Ya la documentación fue erradicada y me dieron una preaprobación que seguirá el curso de los trámites para continuar con el tema. Te hablé de la familia como eje, de tú y yo construyendo una familia, funcionando como tal en el marco de los valores y afectos que nos lleven, si queremos, a prolongarnos en cuerpo y alma a través de los seres que nos aman y nos respetan. Te hablé de los amigos y de la necesidad de fortalecer nuestros propios espacios y fortalecer la confianza en el otro para edificar un castillo lleno de buenas historias juntos, donde no quepa la necesidad de salir corriendo a otro lado. Te hablé de mi cambio de rol con el proyecto de Google y de la decisión de no seguir en mi función de orador o de divulgador o de speaker, lo que implicaba viajes y tiempos por fuera. Te hablé de amarte por encima de todo y de atesorar lo que eres, protegiéndote, cuidándote de manera abnegada, porque para mí lo eres todo, todo lo que siempre quise y todo lo que siempre querré. para que al final de los días sea esa cara tuya, la cara más hermosa del mundo, lo último que yo vea. Te hablé de las circunstancias económicas del segundo semestre y de cómo me había tocado configurar un ritmo que me permitiera, pues, no correr para conseguir dinero. Ya por fortuna retomó la curva y ya empezó todo a nivelarse, lo que me permite no preocuparme y estar tranquilo en función de cumplir con muchas de las cosas y de las responsabilidades. Te hablé de muchas cosas, te he propuesto muchas cosas, te he hablado de caminos que he puesto a tu disposición para que los escuches, los evalúes, los sigas evaluando y no descartes nada a la luz de lo que tu intuición puede estar marcando en este momento. Yo te propongo temas serios, responsables, yo no estoy hablando babosadas, lo que te propongo es de lo más sensato, serio y propositivo que haya querido realizar en la vida. Ayer por primera vez supe lo que era la aritmética. ¿Cuándo? Sin que nadie se diera cuenta. Me besaste en los labios. Ayer por primera vez supe que 1 + 1 son 1. Ayer por la tarde, como te lo había prometido, jugué el mejor partido de fútbol de mi vida. En el primer tiempo hice un gol a los 15 minutos. A los 37 hice otro. En el segundo tiempo, a los 7 minutos, José Villegas, el que cuando canta dice que le nacen mariposas del pensamiento, fusiló a nuestro arquero, con un taponazo sobre el ángulo izquierdo. A los 19 minutos y 15 segundos, David, el que quiere ser aviador, empató el partido con un lindo gol de cabeza. A los 44 minutos, al estilo castañito, hice el gol más lindo del mundo. Mi equipo ganó por el marcador de 2-3. Pero yo sentí que había perdido porque tú no viniste. Me derrotaron los goles que me hizo tu ausencia. Considero que en junio, cuando me propusiste que habláramos de familia, cuando yo dije que tenía que realizarme la vasectomía, estábamos almorzando, me dijiste que querías que yo fuera esa persona con la que quisieras tener familia, quisieras tener hijos. Entonces considera mi decisión de realizarme la vasectomía. Y en ese momento te dije que para eso había que hablar. Te confieso que en ese momento hubo incertidumbre, porque nadie, ni siquiera yo mismo, me había preguntado sobre el tema de ser padre nuevamente. Pero cuando ya me doy a la tarea de valorarte y de comprender que tú eres esa persona, la persona indicada, no veo ningún problema, no dudo en decirte que sí. Y no lo hago en ánimos de mantener una relación. Yo no acepto modificar mi conducta o prometo ese tipo de temas para tranquilizar a nadie. Aceptar, pensar en ese tema, así como tú me lo has propuesto, me lo propusiste, formulándome una pregunta, eso determina una calidad de compromiso con el otro inquebrantable. Es una aceptación incondicional a la que la relación contigo pasa de ser una relación a convertirse en la relación. Considero que te tengo mucha envidia porque he visto, pues, ahí lo que has publicado, la forma en que estás disfrutando un nuevo espacio en tu vida. Y tengo envidia no solamente porque, pues, hayas conseguido el espacio de una manera tan rápida y tan práctica, sino porque no estoy en ese espacio, no me estás incluyendo absolutamente para nada y, pues, obviamente porque no estoy incluido en ese espacio. Considero que yo nunca te ha exigido nada, y mucho menos te ha obligado a nada. He estado al margen de pretensiones o exigencias de ese tipo. Como lo dije ahora, mi amor es interesado en la medida en que te ubica a ti en el eje de todo, en el centro del universo. Y como consecuencia, mis beneficios son naturales. Sí, claro que hay interés, pero no pensando solamente en mí. Insisto, yo no te he exigido nada, siempre te he valorado y respetado con creencias, afectos y con toda tu historia. Nunca me opondré a nada que tengas en mente, porque colaborar con tu crecimiento es una obsesión. Acompañarte en cada camino y en cada momento profesional y de tu vida es un propósito que nunca va a desfallecer, desde tu rol como parte de esa empresa o desde tu rol creativo, esa mezcla que tanto enamora. Considero que he abierto mi vida, mi alma, mi casa, mis espacios. Julio, te he entregado la absoluta transparencia basada en la enorme, ese enorme gigante, influencia positiva que ejerces en mí, porque lo tienes que saber una y mil veces. Mayo, la vida sin ti es muy aburrida, la vida sin ti no tiene luz, y la vida sin ti, sin tu amor, sin tu compañía, es volver al pasado, volver al limbo donde no había mayor expectativa de nada. Tú llegaste y llenaste todo de sueños, de colores, de alegría, de felicidad. Considero que lo único que te he pedido es que consideres, que pienses, que leas esto que te he venido proponiendo. Yo nunca, óyeme bien, nunca te he visto como un amor de paso. Te he valorado como la persona que eres y quisiera que acompañara esta vida hasta viejito. Porque desde el comienzo, desde cuando entraste en mi vida, me he venido enamorando cada vez más. No eres un escampadero, tú no. Eres la persona que más amo por lo que vales. Vales completamente la pena y sin dudar todo lo que me he propuesto y estoy trabajando, lo realizaré. Insisto, no eres solo una novia, eres la mujer que me transformó la vida a los 40 años de edad. Considero que puedo dar la vida entera por ti, toda la vida, hasta el último día, y así lo he expresado, lo expreso y lo expresaré. Considero que soy una persona que te ama sin cansancio, con la ilusión de hacerte feliz cada día de la vida, con detalles que cuesten plata o que no cuesten plata, con una flor, con una canción, con un emoticon, con mucho trabajo para poder pensar en tener todos los espacios que soñamos, con esa persona que nos acompaña en nuestras alegrías, en nuestras tristezas. He tratado de conquistarte con reflexiones, sin reflexiones, con huracanes, con lluvia, con sol, con pasión, con todo lo que haya sido necesario para cuidar de esa persona que tanto bien me hace. Considero que el amor es lo que salva y como bien supiste a través de una carta, tu amor me salvó de una circunstancia compleja con el tumor, que todavía tiene rezagos, pero ya está controlado. Si no fuera por tu amor, tu amistad, tu inteligencia, tu presencia en cuerpo y alma, esto habría sido diferente. Por eso también te quiero cuidar, que nunca nada, que nadie te haga daño, que si fuera, lo que fuera que ocurriera, ojalá no, poder estar ahí a tu lado, con amor y convicción, para cuidarte, para que todo pase muy rápido. Te haga daño. hasta desintegrarme. Que la distancia no es cansancio, es fuerza. Considero que te quiero amar, te quiero hacer el amor, te quiero hacer feliz, porque eso es lo que tengo para dar, amor. Yo no quiero enfocarme en mis errores, que son muchos, porque cuando encuentras a la persona indicada quieres hacer todo bien para que las cosas funcionen, con errores seguramente en la ejecución, pero siempre con la buena intención de que todo funcione, porque en este caso tú eres esa persona indicada. Considero que no sé si alguien te ha amado tanto como yo. No vuelvo, insisto, sin compararme. Pero lo que soy capaz de hacer está claro. Te he prometido cosas por amor. Están por comprobarse, claro. Están completamente abiertas a tu juicio. Si me comprometo a hacer algo, lo estoy diciendo. Si no lo cumplo, me rajo, obviamente. Pero todo eso está latente, está ahí. Yo no soy una persona mala, soy una persona que lo único que quiere es encontrarse en ti como en un espejo que refleja el alma del otro, que sumadas las dos almas vienen a ser una sola. Considero que los dos pasamos por un matrimonio y ambos sabemos lo que se pone en juego cuando abrimos el corazón, y también sabemos lo que es terminar con el corazón roto, porque ambos fracasamos. Por eso te he propuesto el camino, estas propuestas que se pueden modificar, insisto, como sea, con tal de que sientas que esto puede ser. No te quiero decepcionar nunca. Lo único que quiero, insisto, miles de veces, es hacerte y ser feliz junto a ti. Yo básicamente quiero hacerte feliz. Yo no te pido la luna. Considero que estás tan lejos o tan cerca como lo quieras. Estoy a tan solo 3 cuadras de tu casa, por la que paso todos los días. O estoy a 1000 kilómetros en la porra. Estás a un clic en tu computador o a un abrazo de distancia. A una imagen encontrada en las palabras de otro y posteada en una red social. O a una carta hecha a pulso, con beso y abrazo incluido a la hora de entregártela. Estás tan cerca o tan lejos de tomarnos una sopa, o comer arroz con huevo, o una arepa, agua de panela, o un pescado cocinado con amor, en tu casa, en mi casa, o porque vayamos a un restaurante. Tan lejos o cerca de levantarnos, después de haber dormido juntos, abrazados, con muchísimo amor, con Dalí, con Monet, rodeando ese corazón que se forma en la cama. Estás tan lejos o tan cerca de lo que tú quieres. Considero que lo que más quiero es darte amor, entregarte vida, regalarte sorpresas lindas, robarte sonrisas, robarme flores para entregártelas,